Es esto. El Grupo Firme tomando aguardiente, sí señora. Me encanta, de verdad que Maluma, usted sabe que es uno de mis artistas favoritos, así que estoy feliz con esta noticia, Cata, y yo creo que todos los seguidores de Maluma también, y estamos esperando además que vuelva pronto a Colombia porque él tiene un show increíble, maravilloso. Ya casi nos vamos, Cata, pero yo antes de irme no puedo irme sin ponerle la canción a Ana María, porque si no, no nos perdona, no vuelve a este programa. Que he estado un poquito intensa, debo admitirlo. A ver. La canción de Ana María, nos vamos, Cata, Ana, Juanda, Violeta, gracias a los oyentes que se conectaron en W fin de semana y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Secrets Resort and Spa by AMR Collection te ofrece un lujo ilimitado en San Martín, Costa Rica, Punta Cana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Cancún, Playa Mujeres, Riviera Maya y Montego Bay. Habitaciones y suites de lujo, restaurantes gourmet a la carta, bebidas ilimitadas, wifi y entretenimiento de día y de noche. Visita a tu agencia de viajes preferida y pregunta por nuestras ofertas. Con AMR Collection, celebra cada momento. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le presentará las mejores canciones de la historia, según la revista Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. ¿Te imaginas disfrutar de tus bebidas favoritas sin salir de casa? Y además de todo, ¿heladas? Pues sí, Tiendas Ya lleva a la puerta de tu casa esa Club Colombia que tanto te gusta, o tus cervezas y licores favoritos a precio de tienda. Dale, entra a tiendasya.com.co y te las llevamos en minutos, con domicilio gratis. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt AT. Aplica en condiciones y restricciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Chelista francoamericano Jojo Ma. The members of the Goat Rodeo Group. It's of the four instrumentalists. Riyad Salamet, gobernador del Banco Central del Líbano. It is to the government, to the economic policy of the country. Richard Jenkins, actor norteamericano, nominado al Oscar. I think it takes a certain type of person to remain service professional. El cantante de la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, B.J. Thomas. Elvis liked my music. He covered a lot of my songs. I recorded Just Can't Believe It first. El actor Adam Sandler. You couldn't make this movie in a studio. It couldn't have the same kind of. It couldn't be as rooted. It couldn't be as authentic, as organic. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En la W comenzó la Navidad. Año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad. Año nuevo y Navidad para sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. todos los sábados desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Le presentará las mejores canciones de la historia según la revista Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. La revista Billboard, la Biblia de la música, modificó el listado de las mejores canciones de la historia. Hay cambios relevantes. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a escuchar algunas, no nos caben, las 100 mejores canciones de la historia, según Billboard. Número 100, una canción bellísima que habla de un amor que se pierde por la vanidad de uno de los amantes. You're So Vain, Carly Simon, y luego Hot Stuff, en el puesto 96. Carly Simon, número 100. 96, Donna Summer, la reina indiscutible del disco. He walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had yourself gavotte, and all the girls dreamed that they'd be your partner, they'd be your partner, and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. Gave away the Puesto 95, saltamos a Michael Jackson, Billie Jean, segundo sencillo del álbum más vendido de la historia. Dos premios Grammy tiene Billie Jean, Michael Jackson, The Thriller, y luego Bruno Mars, Just the Way You Are. Mars dijo de la canción que le tomó meses llegar a esa canción. No estaba pensando en nada profundo o poético. Me estaba contando una historia. Prepárate a caer en el amor. Look okay, you know I'll say when I see everything that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you puesto número 90, viejísima, Sugar Sugar, son The Archies. Cuando se presentaron en la radio con esta canción, no le dijeron a nadie quién la interpretaba, pues el anterior sencillo de los Archies había sido un absoluto desastre. En el puesto 89 está nuestra queridísima Diana Ross. Éxito en Billboard, éxito internacional, fue un sencillo de locura en Suecia, Italia, Noruega y Suiza. Upside Down. Sugar. You got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Ah, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Turn me inside out. Siempre hemos dicho que es la canción más feliz que se ha escrito. Puesto número 88, Pharrell Williams, fue su video nominado a los MTV Awards, mejor video masculino, mejor video de pop. Y luego, una canción muy emocionante de final de la década de los 60 en el siglo pasado, Aquarius, Let the Sunshine In, es la quinta dimensión, The Fifth Dimension, escrita por Bill Holman y grabado por músicos de sesión conocidos como The Wrecking Crew. La canción se grabó entre Los Ángeles y Las Vegas. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Bring me down, can't numb me.